El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos saludándolos desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, jueves 29 de agosto de 2024. ¡No le pelea, lo viene, hijo de puta! ¡Mal nacido! El gobierno reprimió a los jubilados y jubiladas que marcharon a Plaza de Mayo contra el veto a la nueva ley de movilidad. La Policía Federal arrojó gases y castigó con palos la movilización popular y pacífica protagonizada por adultos y adultas mayores que comenzó en el Congreso y pudo terminar en la Plaza de Mayo. Allí estuvo nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica que recogió estos testimonios. Estamos aquí porque somos jubilados. Primer paso. Segundo paso. Los jubilados hoy estamos padeciendo todo un atropello de este gobierno fascista que la verdad que no se merece que ni siquiera nosotros tengamos en cuenta quiénes son, pero no lo podemos dejar de decir y ni de hacer porque ya estamos hartos. Esto va a terminar mal. No damos más. Ya es el colmo y bueno, nada, estamos siempre en lucha y siempre vamos a estar en lucha. Nos vemos las horas que se vaya o que termine esta... Es una pesadilla este presidente. Nos estamos muriendo de hambre, chicos, grandes. Nos estamos muriendo de hambre, no nos alcanza. Por favor. Ya que se vaya, ya. Bueno, acá estamos todos juntos con una idea muy clara de pelear contra estos perversos sociales que nos gobiernan. Estos no son políticos, son perversos. Nos odian a los trabajadores, a los jubilados. Nos ha declarado la guerra, compañeros. Nos ha declarado la guerra. 295 mil pesos de salario es un crimen. Es un crimen. Él nos ha declarado la guerra y nosotros lo vamos a enfrentar hasta que se vaya. ¡Lucha, compañeros! ¡Un día! ¡Pero un día! ¡Y el que no le gusta, se jode! ¡Se jode! Parte de lo que se vivía ayer en la movilización en apoyo a la ley de movilidad jubilatoria que el gobierno de Javier Milei pretende vetar. Una marcha que comenzó en el Congreso y finalizó en la Plaza de Mayo. Los jubilados y jubiladas van a volver a la Plaza Histórica el próximo 20 de septiembre, el Día del Jubilado. Las organizaciones de derechos humanos volvieron a reclamar la expulsión de los diputados y diputadas que visitaron a represores de la dictadura en prisión. Fue ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara que se reunió en la jornada de ayer en Diputados. Vamos a escuchar a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No venimos a pedir, a exigir que realmente este deplorable episodio que ha ocurrido con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea, a sus amigos, a esta altura yo creo que pensamos, y es lo que queremos, que directamente se los expulse. Así que bueno, cada uno va también a decir lo que piensa, lo que desea, pero es muy importante, querida, que esta comisión tome conciencia de lo que está haciendo este gobierno. Una cosa deshumana total, total. Yo pregunto, ¿no? Antes de tomar tantas decisiones deplorables e inhumanas, el presidente Villarruel, ¿no van a los barrios? ¿No saben que la gente se muere de hambre? ¿No saben que ya hay 10 personas que han muerto por situación de calle? no saben que a los jubilados no nos alcanza la jubilación para incluso comprar en una palabra, están totalmente deshumanizando a este país, Dios mío, totalmente queriendo borrar tantos derechos adquiridos como la memoria, la verdad, la justicia. Y ojo, siempre justicia legal, jamás justicia por mano propia. La palabra de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las organizaciones de derechos humanos que pudo expresarse ayer en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados para reclamar la expulsión de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza que visitaron a represores en prisión con la intención de avanzar hacia un proyecto que permita su liberación. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FARCOArgentina. Vamos ahora a Neuquén porque allí la universidad pública y la investigación científica están en riesgo por el recorte del gobierno nacional. El informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Buenos días, Pepe, y a todas las radios de Farco. Las políticas del gobierno de Milei hacen peligrar la educación universitaria y el desarrollo científico en Neuquén. A los salarios por debajo de la línea de la pobreza se suman el desfinanciamiento para los trabajos de investigación. Escuchamos a Pablo Gregorio, biólogo, científico del CONICET y profesor de la Universidad Nacional del Comahue. La emergencia salarial que están atravesando las universidades nacionales de todo el país y con especial énfasis en la Universidad del Comahue, en nuestra universidad, en nuestra ciudad, esto se traduce en financiamientos para funcionamiento que en su momento han sido anunciados, pero han sido cortos, o sea, no ha sido suficiente, no era suficiente en su momento, se anunciaron como la solución para el problema de financiamiento de las universidades, pero la realidad es que siempre estuvieron por debajo de la inflación interanual que estamos teniendo. Y el otro gran problema en las universidades es salarial. Hoy por hoy estamos viendo que docentes y no docentes han perdido, frente al índice de inflación actual, entre un 45% y un 55% del salario real. Así que estamos hablando de docentes y no docentes que hoy por hoy están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Esto tiene una mella directa sobre la calidad educativa de las universidades. Imaginen que la universidad en este momento no está pudiendo funcionar, no está pudiendo hacer extensión, si está habiendo una gran migración de docentes de las universidades nacionales a otros ámbitos. El otro gran frente de conflicto tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la técnica. Con esos fondos se sale al campo, se toman datos, se compra instrumental, se compran insumos de laboratorio, se hacen mediciones y se crea y se genera nuevo conocimiento de un nuevo conocimiento soberano, o sea, que es propiedad de nuestro país. Hoy por hoy, los proyectos de financiamiento de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica están suspendidos. Eso no había pasado nunca. Así que es una noticia muy seria, porque de manera concreta paraliza, le pone un freno completo a los proyectos de investigación que están funcionando en todo el país. Así que la situación es bastante crítica. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes. Los gremios universitarios resolvieron un nuevo paro y movilización. La medida no tiene fecha precisa, pero será el día en que el Senado Nacional trate la ley de financiamiento universitario, que tiene media sanción de diputados. Posiblemente sea el jueves 5 de septiembre. Recordemos que el proyecto impulsado por varios bloques de la oposición obliga al gobierno a actualizar por inflación tanto el presupuesto de las universidades de todo el país como los salarios docentes. Recordemos que los gremios universitarios vienen reclamando con huelgas y marchas una recomposición de sus salarios, ya que la mitad de los y las docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Paro y marcha universitaria cuando el Senado trate el proyecto de ley de financiamiento universitario, posiblemente el 5 de septiembre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires irá a la justicia por la quita de subsidios al transporte. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. El gobierno bonaerense advierte que es ilegal la quita de subsidios al transporte. Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof, anunciaron que van a judicializar la decisión del gobierno nacional de dejar de subsidiar el descuento en la combinación de viajes en transporte público que no sea de jurisdicción nacional. Desde septiembre, quien tome más de un medio de transporte que solo transite en territorio bonaerense va a pagar la totalidad de los viajes, a diferencia de los descuentos de 50% para el segundo y 75% para el tercero que se aplican hasta el momento. Así lo dijo Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, entrevistado en Radio Gráfica. Bueno, realmente es un mazazo para los bonaerenses, ya que esto va a implicar a aquellas personas que tomen dos unidades de ida y dos de vuelta un 25% de incremento y aquellos que tomen tres un 40% de incremento. Realmente es arbitrario, es ilegal, estamos tratando de que revean esta medida y si no, bueno, como ya hemos hecho anteriormente, iremos a la corte con este reclamo. El funcionario sostuvo que los recursos para estos subsidios ya están presupuestados y en caso de no transferirlos, el gobierno de Javier Milei va a cometer el delito de malversación de fondos. La provincia de Buenos Aires se hace cargo del 100% de sus subsidios. Esto es un programa que, al igual que a tributo social, es responsabilidad del gobierno nacional, está por ley, está en el presupuesto nacional, están las partidas asignadas, hay impuestos que se cobran para solventar esta erogación, con lo cual, si dejan de pagarlo y utilizan ese dinero, es una malversación de fondos. Se reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 29 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.